Por ejemplo, los conductores que trabajan en el servicio urbano se determina por vueltas. ¿Por qué? Porque el área metropolitana, que es la que rige todos los destinos del transporte urbano, exige un cumplimiento de unos recorridos y las empresas como tal están obligadas a prestar ese servicio. Entonces, los conductores del servicio urbano no tienen establecidos un horario fijo porque ellos en cada recorrido tienen unas pausas de descanso. Entonces, por ejemplo, hay recorridos que duran hora y media, otros duran 2 horas, otros duran más. Cuando el conductor llega al despacho, dependiendo de los vehículos que hayan, tienen lapsos de tiempo de espera entre 30, 40, 50 minutos, una hora. Entonces se determina es por vueltas. Por lo general en el servicio urbano se hacen 6 vueltas, que es el equivalente a lo que tenemos que darle cumplimiento a los requisitos del área para cubrir todas las rutas. Hay otras modalidades, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ruta de la Virginia. Como la ruta de la Virginia es más extensa, entonces los conductores hacen solamente 4 vueltas. Entonces el recorrido de cada vuelta de esas es equivale a 1:15 y al conductor le dan 2 horas. O sea, 2 horas en cada sentido. O sea, ellos tienen 45, 90 minutos de descanso en cada vuelta. Y por ejemplo, ¿cómo es en las líneas ferroviarias? Por ejemplo, un conductor llega y entra a tal hora y sale a qué hora. La hora de salida no está determinada porque es de acuerdo a las vueltas que hagan, pero sí hay algo muy claro, el conductor que trabaja, que madruga, ese conductor no hace turnos de trasnoche, son los que terminan labores más temprano, y los conductores que no madrugan son los que hacen los últimos turnos de por la noche, entonces se maneja como una especie de rotación. Y eso es en líneas pereiranas, ¿no? Y eso lo manejan casi todas las empresas, es casi el mismo esquema que se maneja en el transporte. Listo, y me...